se va a presentar el documental Kollontai, Apuntes de Resistencia. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el cineasta Nicolás Méndez y lo saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte entonces de qué se trata y por dónde va a andar este documental, cómo surge. El documental trata sobre la resistencia del pueblo uruguayo a la dictadura, básicamente. Uh-huh. Que es algo que en Argentina conocemos bastante poco, cómo fue esa parte de la historia compartida con nosotros, pero distinta y con sus particularidades, digamos. Toda la región vivió procesos dictatoriales en los 70, pero Uruguay tiene mucho para aportar en lo que es la resistencia colectiva a esas dictaduras. Surge de manera particular, yo soy mendocino, pero vivo en Buenos Aires hace casi toda mi vida, y acá, por conocido, por Adriana Moreira, que es la productora de la peli, que es hija de uruguayos y tiene varios familiares uruguayos, en un cumpleaños de ella, el tío, exiliado de una organización uruguaya, se acerca con la inquietud de contar historias de personas que habían desaparecido uruguayas en Argentina, en el centro de automotores Orleti, y ahí arranca un poco esto. Como conocía que yo era realizador y me propone hacer algunas entrevistas, empezamos un camino que en realidad quedó ahí medio pendiente, bueno, como la voluntad de hacerlo, hasta que un mes después nos invita tanto a Adriana y a mí a Uruguay a conocer a mucha gente de la que había pertenecido a esta organización y que tenía que ver con esta historia. Y ahí surge lo que va a ser después la película. Nos empieza a contar que, aparte de haber tenido toda la parte de desapariciones en Argentina y toda esa parte siniestra, era una historia luminosa y de lucha y creativa de resistencia a la dictadura. Entonces ahí empezamos a andar un camino que implicaba mucho, que implicó mucho trabajo. Hace 5 años que empezamos con el documental. Tuvimos que pedir el subsidio del Inca para poder realizar unas dramatizaciones y demás, y empezamos una serie de viajes para ir a conocer a la gente y a entrevistarlos y a hacer la investigación histórica de archivo y demás, que terminó llevando a la Kollontai, Apuntes de Resistencia. ¿Y cómo fueron esos encuentros y cómo fue ese encuentro también, ¿no? Desde realizar y también desde lo que a uno le toca personalmente con estas personas allí en el Uruguay? Y para nosotros era todo nuevo. Uh-huh. Vos pensás que nosotros no éramos investigadores de historia, ni mucho menos, y no conocíamos puntualmente el caso uruguayo. O sea que también era, aparte de conocer personas, conocíamos, dándonos información que era absolutamente cualquier fecha, cualquier nombre que ellos decían que formaba parte de su historia, nosotros lo desconocíamos por completo. Y después encontrarse con gente que la pasó muy dura, que hizo grandes cosas para lograr eso, para que terminara la dictadura en su país, y que nos ofrecían esa historia y ese sacrificio de una forma muy, ¿cómo se puede decir?, desinteresada y solidaria, digamos, desde un lugar de mucha sencillez. Entonces encontramos gente que hoy son, la gran mayoría de ellos son amigos nuestros, son gente con la que tenemos relación. Nosotros terminamos las entrevistas hace más de 2 años, y el año pasado estrenamos en Uruguay, y venimos de todo un proceso de que la película recorra, y los mismos protagonistas de la película han tomado un poco la iniciativa de ayudar con la difusión y acercar esta historia a mucha más gente, ¿no? Pero la verdad que las historias de vida, cada una podría ser una película en sí. Claro, seguro, ¿no? Esto de Apuntes de Resistencia, lo que decías también de la luminosidad, esto de alguna manera fue, o lo plantearon como uno de los fuertes para contar la historia. Digo, quizás uno puede contar el horror desde distintos lugares, ¿no? Claro, nosotros siendo documentalistas y consumiendo mucho cine documental o bibliografía sobre la temática, veíamos que faltaba un poco eso, ¿no? Que tal vez es eso lo que da origen a esta película, que se haya acercado Lucho con su historia y a su vez nosotros estar buscando una historia de resistencia en dictadura, que era como un agujero negro. Bueno, ¿qué hacían las organizaciones? ¿Qué hacía la gente para enfrentar esas dictaduras en medio de ese realidad. Entonces, en esta historia encontramos un ejemplo muy lindo de y muy creativo de qué caminos encontró distintos grupos de organizaciones uruguayas en conformación, porque una de las partes centrales de la película trata sobre un congreso de exiliados uruguayos en la Argentina que conforman un partido, con gente que venía, que ya estaba instalada en Argentina exiliada, y con gente que viajaba clandestina desde Uruguay. Un congreso donde participaron más de 200 personas. Entonces, hacer eso en pleno funcionamiento de la AAA en Argentina y con una dictadura instaurada en su país, es una apostar a la democracia y un espacio de participación en ese contexto, nos pareció ya de por sí increíble. Y ese congreso no solo conforma un partido político en un contexto oscuro, sino que resuelve organizar una campaña con todos los uruguayos, más allá de que pertenezcan a esta organización o no, que estén dispuestos a enfrentar a la dictadura, a coordinar fuerzas y a enfrentar a la dictadura desde lo más pequeño que fuese hasta grandes acciones, ¿no? Que ellos se plantean con un plan de aparición y campañas publicitarias falsas, instauración de estudiantes que no estaban quemados, digamos, en su país, en fábricas y lugares para retomar contacto con lo que eran los trabajadores de Uruguay. Así que tiene mucho de eso la historia de Subir. Bueno, ¿qué pasó durante las dictaduras? ¿Qué hacían estos grupos? Bueno, acá tenemos una historia de un grupo que buscó enfrentar, y que nosotros en el recorrido del documental vamos mostrando cómo las acciones que toman, si bien son arriesgadas y muchas veces costaron vida de compañeros de ellos, en definitiva tuvieron que ver con el fin de esa dictadura. Hicieron mella en esa dictadura y lograron contactar con una parte del pueblo uruguayo que estaba dispuesto a luchar. Seguro. Nicolás, y ahora se presenta entonces en Mendoza, ¿ya fue presentado en otros lugares? Estuvimos, sí. En abril empezamos con el recorrido de festival, estuvo en algunos en Argentina y Uruguay principalmente, y en julio estrenamos en Uruguay, el estreno comercial. Recién en junio de este año estrenamos acá en el Gomón, que es el espacio común donde tratamos de acceder los documentalistas para llegar al público de Buenos Aires, y al mismo tiempo se está dando, por ejemplo, nosotros venimos ahora, el viernes pasado, se pasó en una fábrica en Uruguay, o sea, está haciendo todo un recorrido ya alternativo, una fábrica que es FUNSA, que tiene que ver mucho con la historia que nosotros contamos, una de las fábricas que con la huelga general contra el golpe enfrentó durante 15 días con ocupación del lugar. Bueno, estuvimos pasando en esa fábrica con los trabajadores, la película. Está haciendo como un recorrido comercial y alternativo. En ese contexto llegamos a, si bien no conseguimos, no trabajamos tampoco tanto para estrenar comercialmente, queríamos estar porque yo soy mendocino y porque parte de la historia de mi familia con respecto a los 70 también es lo que me motivó a mí a hacer esta película. Si bien no hablé de mi familia, es algo con lo que es parte de mi historia también, digamos, esa resistencia. ¿Y cómo ha sido recibida, ¿no?, en estos distintos recorridos? ¿Cómo viste la respuesta del público? Es muy impresionante, tanto en Uruguay como en Argentina, pero es muy distinta. Uh-huh. En Uruguay es como que es una parte de la historia ya la conocen algunos, y otra parte es toda novedosa. Pero es algo que es una temática que ellos ya dominan, digamos. En Argentina es todo sorpresa. Claro. Pasó algo particular, acá en la función estuvo 3 semanas en el Gomón la peli, y nosotros muchas veces nos acercábamos a la salida y veíamos, algunas veces que incluso vimos la película, veíamos que la gente aplaudía al final, que no es tan común, salvo que estén los realizadores ahí. Yo creo que ese aplauso, si bien creemos que hicimos una linda película, tiene que ver con un reconocimiento al pueblo uruguayo y de mucha gente que desconocía por completo esta historia de lucha. Y para mí ese aplauso yo lo siento como de admiración del pueblo argentino con el pueblo uruguayo, de las cosas que fueron capaces de hacer. Entonces, es muy emocionante presentarla en Uruguay porque están muchas veces los protagonistas o hijos de gente que ha sido muy importante para la historia del Uruguay. Y acá también es fuerte por eso que pasa. Del reconocimiento de los argentinos con lo que hicieron los uruguayos. Apostando de alguna manera a seguir hermanándonos, ¿no? Tal cual, nosotros tenemos creemos que somos pueblos muy hermanos, pero que esta historia permite saber un poco más de por qué somos tan, por qué Claro. estamos tan hermanados. Claro, seguro que sí. Nicolás, entonces, bueno, la invitación le hacemos a nuestra audiencia este miércoles 31 de julio a las 21 horas en el Cine Municipal, en la calle 9 de julio, aquí de Ciudad, a no perdérsela y a compartir Kollontai, Apuntes de Resistencia. Buenísimo, nos vemos mañana. Nosotros estamos viajando tempranito para compartir la función ahí y charlar un poco con los que se acerquen, así que muchas gracias. No, gracias a vos, abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Lo escuchábamos a Nicolás Méndez, le ponemos un poquito de música.